progres en la calle, progres en la tele, progres y política. Que la vamos a hacer para rellenar un poco el tema, porque... Thank you. esto es control. Es una cosa que no tengo yo. No me extraña que no entienda. Bueno, una para los... Una, ey, un, dos, ey. Una para los Mossos de Escuadra, esa gente tan buena gente. Dedicado a todos los putos políticos profesionales. Yo quiero la anarquía, tú quieres el poder. Te odio. Político profesional. Yo quiero un cambio social. Tú quieres que todo siga igual. Te odio. Político profesional. Nacional. Sin bigote, no eres nadie. Bueno, una de Paco Pil, que ahora toca. De niño aprendí, no es un mundo feliz. Yeah. Al Pogo, un compañero que se murió. He de matar a alguien para compensar. Que lo conocí. Está pendiente. Chico enfermo. Enfermo. jodido, porque estoy jodido. Tú estabas finiquitado. Ahora Paco Pil. Vamos a poner un bocadillo ahora. Una para Pedro Álvarez, que lo asesinaron. La de los Partisans. ¡A Pedro Álvarez lo asesinaron! Policía.